Vamos todos de excursión, para cantar la erección. Vamos todos a Montán, allí podremos merendar. Vamos todos al volcán, allí podremos merendar.